Todo cambia sin darnos cuenta. La vida en un instante se echó a volar. Escenas de historias inconclusas. Despertar con tanto paso. Girando todo en torno a mí. Hay que entender, decía el abuelo, la vida es una y todo tiene su final. No le des más vuelta. Se nos va la vida, tristemente, no es demasiado tarde para volver a comenzar. Se nos va la vida, tristemente, no es demasiado.